El ingeniero Lucas Rubinstein, el ingeniero Martín Harris, Pablo Gómez y el ingeniero Daniel Zimmerman. ¿Sí? Ingeniero Pablo Gómez también, se me olvidan esas cosas, perdón. Yo figuraba ahí en ese programa, si lo vieron, si no, no importa. La idea era presentarlos un poco y originalmente hace dos semanas cuando charlábamos un poco de qué íbamos a hacer en esta charla, en realidad ellos ya tenían armado todo un cronograma y con Daniel Zinnebal en su momento hemos hecho alguna dúo que después los vamos a esperar en la próxima de los mitos sobre las líneas. Había mostrado una serie de cosas así raras, amorfas, curiosidades, y dada, digamos, la cantidad de temas que ellos tienen para desarrollar y realmente muy buenos, decidimos que yo ni siquiera participe. Así que ahí va mi disculpa con respecto a figurar en el programa y con respecto a esas cositas y curiosidades las tengo por ahí, después si quieren se las muestro en la computadora. Ahora sí, los dejo con los que saben realmente y van a llevar el seminario adelante. ¿Arrancás vos? ¿Le das con el micrófono o le das a vivo? Sí, va a ayudar el micrófono. Ahí va. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo lo que voy a hacer es una breve introducción respecto, particularmente del tema parlantes. En el título también figura algo de amplificadores. Hay amplificadores, pero particularmente amplificadores clase D, una nueva topología. No en general, que está vinculada también con los trabajos de parlantes que estuvimos realizando. En principio la idea es hacer dar una visión rápida de los pormenores que afectan la reproducción de un parlante convencional, que vamos a ir a parlantes especiales, parlantes exóticos, en cierta forma. ¿Okay? ¿Cómo empezó todo? Bueno, en las primeras épocas, el primer traductor que se utilizaba fueron los auriculares telefónicos, primitivamente diseñados para escuchar el chirriante sonido de la radiotelegrafía, después mejorados para poder reproducir la palabra o la música cuando aparecía la telefonía. Cuando los primeros sistemas de audio concebidos fueron receptores a galena, posteriormente receptores regenerativos cuando apareció la válvula, y el elemento electroacústico que permitía escuchar las emisiones a través de los equipos eran los auriculares telefónicos, que básicamente el diafragma constituía, era constituido por un, era un diafragma de lata, un pedazo de chapa. Se puede imaginar que sonaba a lata, como esa era la promesa del sonido de un auricular telefónico. Cuando la radio empezó a cobrar impulso y la familia quería escuchar la programación, lo que más que había eran dos auriculares en un receptor de radio, empezaron a aparecer los primeros parlantes de bocina, que no eran ni más ni menos que un auricular. Este dispositivo que acá es un auricular telefónico, con un diafragma un poco más grande, con una bocina que adaptaba la impedancia acústica para poder hacer audible a una audiencia pequeña en la programación de radio. Como verán, era todo muy artesanal. Ya después, en la década del 20 al 30 aproximadamente, empezaron a salir los primeros parlantes de cono. El Crosley, el Musicon, del año 1920. Como verán, ya esboza el formato de un parlante de cono. Esto tenía aproximadamente 8 a 10 pulgadas, había modelos. Y como verán, el sistema motriz no era una bobina móvil con los parlantes que vinieron posteriormente, los actuales, sino que había un actuador que estaba acá unido al vértice del cono, que el actuador era simplemente el actuador que se utilizaba para el auricular telefónico. ¿Okay? Esto ya alguien podrá darse cuenta que padecía de un inconveniente. Ese cono no tenía bafle. Por lo tanto, la respuesta en frecuencia, en baja frecuencia, que se esperaba de esto, no era muy satisfactoria. Esto no hacía temblar el piso, sin ninguna duda. Pero fueron los primeros parlantes de cono. Ahora, acá estoy mostrando la evolución final. No hay idea más eficiente para reproducir el sonido que que constituyen los parlantes actuales con mayores o menores variaciones. hacen uso de la ley de Ampere, conocida del curso de física, fuerza, magnitud vectorial, y diferencial del vectorial B. El vector de intensidad de campo magnético, hay un campo distribuido de forma radial en el entrehierro, y la bobina, que está inmersa en el campo, es atravesada por una corriente variable que viene del amplificador y provoca una fuerza variable en función de la intensidad de esa corriente, produciendo una fuerza perpendicular, es un producto vectorial, y eso actúa el cono, como lo vemos en esta animación. Ahora, fíjense que la fuerza actuante actúa de una superficie, perdón, de una, sí, un área de contacto pequeña, centralizada, que está empujando a todo el resto de la masa del cono. El cono no es un pistón rígido, si bien en los libros se trata de hacer una aproximación a un pistón rígido, cosa que no existe, para hacer cálculos sencillos, recién ahora con los programas de elementos finitos se puede simular razonablemente los modos de vibración que vamos a ver que pueden aparecer en un cono y un parlante. Creo que nos va a complicar la vida cuando estamos hablando de baja distorsión. Lo que se pretende es obtener una reproducción lo más fiel al original. Eso implica linealidad. Y el eslabón más débil de la cadena de audio simplemente es el parlante, porque es un dispositivo mecánico. Ya que estoy de paso cañazo, vamos a darle a los discos de vinilo. Está muy, muy de moda la vuelta del disco de vinilo. Tengan en cuenta que la reproducción de los discos de vinilo o de pasto, de los que sean, es un sistema mecánico. Y el sistema mecánico está plagado de alinealidades. Lo mismo pasa con los parlantes, un sistema mecánico que, bueno, que excitado a grandes potencias, como se requieren altos niveles de presión sonora, padecen de graves alinealidades. Sobre esto va a versar nuestra charla y las cosas que, las propuestas que vamos a hacer o que hicimos desde nuestro laboratorio. Bueno, les decía que la masa de ese cono se aceleraba desde una posición relativamente puntual, centralizada. Todo el resto de la periferia del cono no hay una fuerza que la acelere, sino que responde a la excitación centralizada, localizada. Eso da origen a diferentes modos de vibración, ya sean radiales o diametrales, que aparecen a diferentes frecuencias. Haciendo un barrido van a aparecer esos modos como en la respuesta a frecuencia, como picos y valles correspondientes a la frecuencia de resonancia de esas resonancias parásitas del cono. Ya empezamos planteando la primer fuente de linealidades o de irregularidades en la reproducción de un parlante convencional. Perdón. Para evitar la deformación del cono con grandes niveles de excitación, el Danoy Monitor Gold, que seguramente la mayoría de la gente de acá lo debe conocer, es un parlante emblemático inglés de la década del 50, a fines de los 50, al principio de los 60, no, llegó hasta el día de hoy, pero modificado. El Danoy clásico llegó hasta fines de los 70, principios de los 80. Era un parlante de 15 pulgadas, coaxial, en el cual se adosaban refuerzos para evitar la deformación del cono. Acá está la bobina que lo excita, acá ven la superficie de contacto de la bobina con el resto del cono. Para evitar que se deforme, se adosaban esas nervaduras pegadas que impedían la deformación. No impedían el resto de los modos en alta frecuencia, pero sí en bajas frecuencias estaba bastante controlada la deformación del cono. Acá falta el circuito magnético, acá se ve un close-up de la bobina. En el interior del perno había un agujero por el cual pasaba el sonido del tweeter que estaba puesto en la parte trasera del imán, ¿okay? Era un parlante de dos vías. La verdad hay que reconocer que fue muy fue muy evaluado en su momento y aún hoy en día, escuchándolo con equipos modernos, tiene un sonido muy satisfactorio. Para evitar el problema, imagínense que si yo localizo la acción desde una zona muy centralizada, voy a tener una gran área que está siendo empujada desde lejos. Y si lo que yo quiero es evitar los modos de vibración, lo conveniente sería excitar al movimiento del cono desde un diámetro mucho más grande, como lo hace Dinaudio. Siempre lo hizo Dinaudio con bobinas grandes, tipo 4 pulgadas, que excitan un cono de polipropileno. De esa forma, tengo una menor distancia por la cual puedan viajar esas ondas estacionarias que generan los modos de resonancia parásitos. Un modo muy eficiente de evitar las estacionarias en el cono es efectuar cortes, son cortes no exactamente radiales, tienen un cierto ángulo con respecto al radio, son cortes que están rellenados con un material absorbente. Me imagino que debe ser, esto lo empezó ScanSpeak, supongo que debe haber un misterio de fabricación, más que un secreto de fabricación en esto. Debe ser alguna sustancia siliconada que efectivamente une las partes, pero es un absorbente, es una barrera para evitar el viaje de esas ondas estacionarias. Un modo de control sin hacer esto es que el mismo material del cono sea absorbente. La única forma de absorber una onda que se propaga es poner alguna resistencia mecánica que la transforme en calor. Hubo muchas combinaciones de materiales exóticos para hacer conos de parlantes. La formulación básica era celulosa, como en este caso, pero ven que tiene alguna carga en la manufactura. Generalmente se agrega mica o algunas arenillas tipo cuarzo, cosas por el estilo, que le confiere masa, y algunos materiales también sintéticos para favorecer la absorción, para dar un elemento perdidoso para la transferencia de la señal de esa señal parásita no deseada, esa estacionaria no deseada. Se llegaron a hacer cosas raras, hasta poner pelo de conejo en la mezcla de la celulosa. Eso fue una época muy loca de investigación rara en estas cuestiones. Llegaron a hacer hasta conos de cuero en la década del 50. Hoy en día las asociaciones conservacionistas se opondrían a pelar conejos para utilizar el pelo para esta función. De hecho, afortunadamente, los materiales de celulosa con carga funcionan razonablemente bien. Esto es todo, guarda cierto misterio hacia estas formulaciones. No hay formas de predecir matemáticamente los resultados, ¿ok? Bueno, acá hay otra de las posibilidades, un cono de polipropileno. No es polipropileno común en crudo, que es el que se utiliza, bueno, para múltiples aplicaciones. Tiene una carga también, como les digo, para controlar la disipación de esas ondas parásitas en la superficie del cono. Con el advenimiento de los materiales del área espacial, los materiales exóticos, particularmente destinados a la aviación y coches de alta velocidad, apareció el Kevlar en el medio. Tiene mucho de mítico. Esos materiales raros realmente no contribuyen justamente a la absorción de la propagación de las ondas parásitas. Es más que nada una publicidad y una justificación para exacerbar el precio del parlante, ¿no es cierto? Hay muchas promesas raras en el mundo del audio. El mundo del audio es el mundo de la farsa, generalmente en cuanto a materiales raros y también promesas raras. Siempre digo que cuando apareció el transistor MOS era un elemento caro, ¿viste?, diseñado para fuentes switching, no para aplicaciones lineales, y ergo, siendo un elemento caro, tendría que ser bueno para el audio. Bueno, no lo es. a pesar de lo que digan muchas publicaciones, el sonido de los transistores Mozart al salir es un verso, completamente. Y así muchas cosas. Lo mismo pasa con los materiales exóticos. Hay conos de aluminio, que es un material sencillo, disponible desde hace mucho tiempo, que andan razonablemente bien para los parlantes. Tan simple como eso. ¿Por qué razón? Porque como es rígido, eleva la frecuencia de resonancia por encima de los niveles de operación del parlante. Si las pongo arriba de la zona audible en que va a operar el parlante. Otra fuente de la linealidad, el circuito magnético en el cual está inmerso la bobina. Tenemos dos opciones típicas. Cuando quiero gran excursión, tengo una placa de una altura pequeña y una longitud de bobina importante. Lógicamente lo que me sobra va a ser la excursión pico máxima, tanto para un lado como para el otro. Esto es lo que yo requiero cuando necesito una gran excursión, como por ejemplo un parlante que va a ser destinado a un subwoofer. La otra opción, que usaban por ejemplo los parlantes LEA nacionales, era concentrar la bobina dentro del entrehierro. Como podrán imaginarse, el entrehierro tendría que ser muy grande para tener una excursión razonablemente larga, cada vez que está sumamente acotada la excursión. Y a su vez aparece otro problema. Otro problema que también es válido para esto. Esto es más tolerante a las dispersiones de flujo. Acá tenemos una simulación por elementos finitos. Hoy están muy de moda los programas de elementos finitos. Aparentemente se podría predecir todo con elementos finitos, pero hay un inconveniente, hay que conocer perfectamente las propiedades de los materiales. Y eso a veces es muy difícil. Y termina siendo una cuestión experimental evaluar los materiales que se van a utilizar para, o las propiedades de los materiales que yo quiero entrar al programa para hacer un buen cálculo. Afortunadamente, para hacer circuitos magnéticos funciona sumamente bien. Y acá vemos lo que se intenta es concentrar el flujo en el entrehierro, pero hay dispersión de flujo que va a provocar alinealidades, particularmente cuando uso una bobina larga. Y si la bobina es corta y pretendo que esté dentro del entrehierro, tengo que asegurarme que la distribución de flujo sea perfectamente uniforme. Eso se puede estudiar mediante elementos finitos. En las épocas en que leía hacia esos parlantes, ni se soñaban los programas de elementos finitos. Era toda una cuestión de prueba y error. Por eso los parlantes no eran para potencias mayores de 25 watts, como una barbaridad 25 watts en ese momento. Por la excursión estaba muy limitada. Aparece otro problema. Si yo quiero que un parlante grande reproduzca frecuencias altas, va a aparecer el inconveniente del efecto Doppler. El cono, si está viajando a una velocidad relativamente baja, excitado por una frecuencia baja, está moviéndome la fuente que va a reproducir las altas frecuencias. Es decir, la fuente de altas frecuencias está viajando a la velocidad que le impone la baja frecuencia. Eso produce distorsión por efecto Doppler. ¿Cómo se ve eso en un analizador de espectro? Como un patrón de modulación de frecuencia. De hecho, está modulando frecuencia. Al acercar y alejar la fuente, al acercarme sube la frecuencia, al alejarme la frecuencia baja, y va a aparecer un espectro de modulación de frecuencia que se puede detectar fácilmente con un analizador de espectro de los que hoy en día se disponen con una buena placa de audio en una computadora. Les comento que estas cosas en las décadas hasta mediados de los 80 eran sumamente difíciles de evaluar porque un analizador de espectro de audio, primero, difícilmente podían relevar un espectro de FM por la resolución, y aparte, un analizador de audio que fabricaba Tektronix, por ejemplo, que iba hasta 200 kHz, costaba más o menos $50.000. Hoy día lo tenemos, una buena placa de audio, $200, 250. Tenemos un analizador de audio fabuloso. ¿Ok? Y podemos evaluar esas cuestiones. Saltan esas cuestiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, la opción que surge es separar en dos vías. Al buffer lo dejo por su lado, con respecto a las frecuencias bajas, y las frecuencias altas van por un tweeter que está quieto con respecto a la excursión del cono del buffer. Solucionamos un problema, pero aparece otro, el divisor de frecuencia. El divisor de frecuencia El primer problema más grave es el giro de fase. No solamente el giro de fase que le agrega la reproducción del conjunto, sino el giro de fase que se transforma en un problema litigioso cuando yo quiero juntar las dos salidas, la de alta y la de baja frecuencia. Porque aún cortando ambas a 3 dB, la suma no da plana, justamente por los giros de fase propios de las redes divisoras. Si usara 12 decibeles por octava, tanto arriba como abajo, me va a aparecer un pequeño pozo, aunque esté aunque estén cortando las dos en la misma frecuencia, quiero decir, el pasar alto y el pasar bajo en la misma frecuencia, porque el giro de fase es 90 grados entre las dos, las dos salidas, perdón, 180 grados, aparece una cancelación, un pozo, es decir, 90 por cada lado, por el pasar alto y el pasar bajo. Bueno, aparecieron muchas ideas para solucionar ese asunto, pero hasta la fecha el divisor más transparente es el de 6 decibeles por octava, aunque tenga una pendiente modesta. Le llaman divisor de tensión constante, porque las dos salidas sumadas dan perfectamente plano. El giro de fase de cada lado es 45 grados, ¿ok? Y al combinar ambas, la salida sigue quedando plana. Eso trae otro desafío que ahora vamos a ver. Bueno, los primeros parlantes de dos vías, el Altec A7. Este es un problema que ya se empezó a tratar desde que empezó el cine sonoro. El Altec A7, el parlante del teatro, apareció más o menos con el cine sonoro y perduró hasta los espectáculos en la década del 70 aproximadamente. Andaba muy bien, particularmente. Otro problema. Un cono grande para reproducir frecuencias altas tiene una relación, si yo quiero reducir la longitud de onda, que es mucho menor que la dimensión del radiador, empieza a aparecer un efecto que se llama beaming, es una direccionalidad excesiva. Para romper esa direccionalidad, aparte de evitar el efecto Doppler, el tweeter permite que un radiador de diámetro pequeño irradie las frecuencias altas rompiendo el beaming, es decir, abriendo el diagrama de radiación. Vamos a ver que ese es un problema que tratamos cuando vemos parlantes electrostáticos. Ahora vamos a llegar a eso. Acá la idea de la bocina esta, que se llama bocina sectorial, era dispersar las altas frecuencias de una forma muy uniforme. De hecho lo lograban, y ese era el gran mérito de esa bobina. De esa bocina. Atrás tenía un driver de domo de aluminio con su bobina dosada. Ya tenemos acá, bueno, sistema de dos vías, monitor de estudio. Acá tengo que cortar necesariamente de una forma, de una pendiente al menos de 12 decibeles por octava para que el domo pequeño del tweeter sobreviva al residuo de bajas frecuencias que deja el filtro pasa-altos. Entonces la frecuencia de corte es más o menos 2.000-2.500 ciclos aproximadamente entre buffer y medio. Si yo quiero solucionar ese problema, tengo que agregar una tercera vía. Generalmente la frecuencia de cruce entre buffer y medio son 500 Hz y después la frecuencia entre medio y tweeter de cruce es aproximadamente 4 o 5 kHz. Si yo pretendo utilizar divisores a 6 decibeles por octava, primero los parlantes tienen que ser preparados para eso. Es decir, el tweeter tiene que tener colillas, no puede salir con... La colilla es un cable flexible que permite que cierta excursión... Si yo salgo directamente con los alambres de la bobina, el alambre de cobre, la excursión la va a fatigar y la va a cortar. Si yo corto a 6 decibeles por octava, por el residuo de bajas frecuencias, entonces el parlante tiene que tener colillas, tanto el tweeter como el medio. Acá lo que se hace es dividir en cuatro vías. Y todos los parlantes están previstos para cortar a 6 decibeles por octava. Esto es un array de apolito que da la sensación de que hubiera una fuente puntual a esta altura, a la altura del tweeter. Se combinan los campos radiados de la mitad arriba y la mitad de abajo y parece que fuera una fuente razonablemente puntual. Y cruza a 6 decibeles por octava. Sigue existiendo esta firma. En ese momento, en la década del 80, el cual data este modelo, costaba alrededor de $40.000 el par. Y toleraba hasta 1 kW de potencia pico. Ahí tenemos algunas de esas potencias Marlinson que no daban un kilowatt, pero bueno, eran lo que le hacía justicia. Bueno, les salieron los domos de aluminio. Los primitivos domos están hechos de aluminio. ¿Qué problema hay con el aluminio? Esta zona, que es una media caña, que la convexidad está hacia el lado dentro de la pantalla, tiene poca elasticidad. Lo que se buscaba era rigidez, para evitar que el domo, lo que tiene, una sección esférica, lo que tiene es que las fuerzas se reparten tangencialmente y son menos propensas a deformar al domo. De todas formas lo hacen, no es nada perfecto. Entonces, una forma de atacar esa deformación es mediante la rigidez. El aluminio provee cierta rigidez para el domo, pero no para permitir una excursión pequeña, aunque sea, del domo en la frecuencia inferior de cruce. Este es el domo del parlante Tannoy. Es el que constituye el twitter del parlante Tannoy que vimos anteriormente. Acá vemos un domo. Hay parlantes de domo de frecuencia media, como este de 3 pulgadas de Dynaudio, que están hechos de tela. Son de tela y a su vez están impermeabilizados para que no se oficie de pistón rígido, entre comillas, para que no escape el aire. A su vez, esa sustancia impermeabilizante tiene ciertas propiedades absorbentes de las estacionarias que se puedan generar en ese domo. Es una buena opción. Y a su vez, el contorno, aparece una media caña, que confiere una razonable... No tiene una dureza tal como la del domo de aluminio, que le permite excursionar en bajas frecuencias de forma lineal. Lo mismo se utiliza para el twitter. Si yo quiero subir frecuencia y quiero una buena dispersión, tengo que hacer que el diámetro del twitter sea del orden o menor que la máxima frecuencia reproducida. Ok, entonces típicamente los domos de los twitter son de una pulgada. Tenemos un domo de celulosa, seguramente la formulación debe haber algún componente que permita absorber la propagación de las ondas parásitas. Bueno, ¿cómo se sabe si mi parlante está andando bien? Vibrometría láser. Simplemente, si yo quiero ver cómo está funcionando ese domo que vimos anteriormente, se escanea con un láser. La luz coherente del láser produce una reflexión, la cual produce una interferencia con la misma luz emitida, y por efecto Doppler, la frecuencia generada por efecto Doppler me permite calcular el desplazamiento haciendo una serie de operaciones matemáticas. Este es el análisis de un domo. Dice, ¿cómo? Esto no tiene forma de domo. No, es una superficie plana, porque justamente me está mostrando cómo se desplaza todo el domo. ¿Ok? No tiene por qué reproducir la forma del domo. Me está diciendo que todos los puntos del domo se desplazan uniformemente. Hay un problema que se llama breakout a frecuencias altas. La bobina que va adosada, esta es la próxima diapositiva. La bobina que va adosada al domo, en este caso de titanio, acá lo que pretendo es un ala flexible que permita la excursión a bajas frecuencias y una rigidez importante para levantar todas las frecuencias de resonancia. Para eso se hace el titanio del domo. Esta bobina, cuando se entra en breakout, pierde el control del domo, que es lo que está pasando acá. Es decir, toda la superficie del domo no se desplaza al unísono y empiezan a aparecer problemas. Bueno, el primer problema es que cae la respuesta de frecuencia del twitter, en este caso. Es difícil encontrar twitter que pasen de los 16 kHz. 20 kHz llega más o menos. Y en este caso, un ScanSpeak, al módico precio de $400 cada twitter, puede llegar a 40 kHz. Pero funciona como radiador en anillo. El cono diafragma tiene la bobina acá y está anclado en el centro. Esto permite el control de toda esa área de radiación eficazmente y permite que la bobina lo excite hasta 40 kHz. Creo que está sobrevaluado el desprecio de Peter. Vamos a ver que por mucho dinero, mucho menos dinero que ese, obtenemos mejores resultados que esto. Bueno, una forma de acelerar, como ya vimos, la pérdida de control del área de radiación genera problemas. Una forma de mantener todo el área de radiación bajo control se obtiene en los traductores a cinta. Tenemos, también hace uso de la ley de Ampere, tenemos un vector 20, es decir, el campo magnético en el entrehierro, y una cinta corrugada sometida a la diferencia de potencial que le aplica el amplificador. Como podrán imaginarse, esa cinta tiene una resistencia muy baja. Hace falta un transformador de adaptación, no va directo al amplificador, porque es un corto, 0, algo de ohms. Pero ¿qué pasa? Asignar una corriente por esta cinta corrugada y estar inmersa toda la cinta uniformemente en el campo magnético, toda la superficie de esa cinta está acelerada en forma uniforme. Entonces tengo el control total de la cinta. No es difícil encontrar twitters que lleguen a, y parlantes de medios hechos con esta tecnología, que lleguen a frecuencias probablemente de 30 a 40 kHz. Eso pasaba con el Twitter London Deca. Como sabéis, algo muy viejito, es de la década del 50, 60, y andaba fabulosamente. Acá se ve con su transformador de adaptación. Esta era la cinta de repuesto del London Deca. Con él era una cosa muy simple, era un material de aluminio corrugado, no había ningún misterio en ello. Simplemente que había que centrarla entre las dos piezas polares para que no raspara con las piezas polares y funcionara correctamente. ¿Ok? Para eliminar el transformador aparecieron otras posibilidades con los circuitos impresos de Kapton o de Maillard, que es hacer una bobina impresa. Tengo varias vueltas, subo la impedancia, pero esto requiere de un, por ejemplo, en este caso acá necesitaría norte, sur, norte para que esto funcionara, porque la corriente va en un sentido y después vuelve en el otro, y para que la fuerza sea para el mismo lado tengo que invertir el campo magnético. Correcto. Esto se puede extender no solo a Twitter, sino a parlantes de medios, como en este caso, y a parlantes de pretendidamente rango extendido. Ahora vamos a llegar a eso. Acá vemos diferentes Twitter de cinta, caros todos ellos, estamos hablando de unidades más de $400. Por menos dinero que eso, podemos obtener mejores resultados. Vamos a ver. No tenés que decir eso, podés decir que es carísimo. Si los vendiera, sí. Nosotros no venimos a vender nada, eso es lo bueno. Entonces, como decimos con el indio habitualmente, honestidad salvaje tenemos. Igual de que mandar al frente, se manda al frente. Si están estafando, están estafando. Sí. ¿Y cómo puede pasar eso? Aparecen, a ver, ¿cómo te lo puedo sintetizar? Entre la zona de acción de la bobina y la zona de aplicación de la fuerza aparece alguna impedancia mecánica que impide la transmisión de esa fuerza. Eso sería el breakout, de una forma simple. ¿Cómo puede suceder un breakout? Bueno, haciendo un mal diseño. Estudiando bien las cosas, se puede evitar el breakout, utilizando titanio, por ejemplo. Igualmente, hay twitters como viejo Twitter Philips de 0163, que es de domo de tela, y el breakout no se presenta hasta los 20 kHz, es decir, el twitter anda perfectamente hasta más de 16. Es un buen diseño, simplemente, acortando las distancias del soporte de la bobina con respecto de la zona de acción de la bobina a la zona de aplicación de la fuerza, como decía. Mucha prueba y error, porque esto no, con elementos finitos no se puede ver fácilmente, mucha prueba y error en el coating de la tela, ¿okay? Por eso le confiere cierta rigidez. La rigidez es necesaria para transmitir la fuerza, pero no puede ser tan rígido que de modo tal que no me absorba las vibraciones parásitas. Todo un conjunto, acá hay mucha prueba y error. Cut and try, como le dicen, pero aquí generalmente. Aparecieron en los 80 los parlantes planares o parlantes planos. Apogee fue uno de ellos. Ya les adelanto un problema en los parlantes planos. Una gran área de radiación para altas frecuencias genera beaming. Entonces yo quiero escuchar los platillos de la batería y tengo que ponerme ahí en el eje del parlante. Y si muevo un poco la cabeza yo no escucho más la batería. Sobre eso vamos a volver cuando veamos los electrostáticos. Entonces ponían lateralmente un área que oficiaba de parlante de alta frecuencia, era de dos vías, justamente para romper el beaming. Y el diafragma constaba de un aluminio muy fino, con un pequeño mylar adosado, muy fino, que acá se ve que está cortado de esta forma, va y viene. Entre el medio de cada zona conductora, acá hay un imán norte y acá hay un imán sur, pero acá hay un norte y un sur, norte, sur, norte, sur, de forma tal que la corriente que atraviesa esa cinta genera una fuerza en un sentido determinado, depende del resultado del producto vectorial y diferencial de L vectorial B. Esto andaba maravillosamente, pero ya les adelanto que los parlantes planares no son parlantes que hagan mover el piso con los bajos, no va, porque a grandes excursiones no funcionan bien. Y aparte de otro problema, ese imán norte que me provee el campo norte-sur, al alejarme va perdiendo intensidad, el vector B, intensidad del campo magnético, voy perdiendo líneas de fuerza. Entonces con la distancia reduzco la fuerza, o si me acerco la fuerza aumenta, genera una linealidad asimétrica, lo que genera una gran riqueza de tanto de armónicas pares como impares. Hubo intentos modernos que tenían sistemas de imanes tanto de atrás como de adelante. Tenía que tener una simetría mecánica perfecta para que de esa forma pudiera alcanzar armónicas pares. Les adelanto que cualquier elemento que funcione de forma simétrica, sea mecánico o eléctrico, cancela armónicas pares. Y es una eficiente forma de matar la segunda armónica, que es la más intensa en cualquier proceso alineal. ¿Okay? Otro parlante más que salió en esas épocas, que causó sensación en los 80, fue el magnet planar. Todo esto es una lámina de mylar que tiene pegado, no sé de qué forma, nunca tuve la oportunidad de ver ninguno, desarmar ninguno particularmente. Hay un hilo de aluminio que va y viene, como se muestra acá. Que está pegado, este es el diafragma de mylar, acá está el hilo de aluminio, y aquí están los imanes que proveen norte-sur, norte-sur. Bueno, muy simple, si la corriente va para acá, la fuerza sale hacia afuera, y cuando viene este sentido, invierto el sentido del campo magnético y la fuerza sigue saliendo hacia afuera. ¿Okay? Entonces, alternando los imanes, voy logrando una fuerza neta en un solo sentido. Si invierto el sentido de la corriente, irá para adentro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Acelerando uniformemente, tanto en el caso anterior como este, acelero uniformemente o distribuye uniformemente la fuerza de acción sobre el diafragma. Eso va a evitar va a disminuir, porque en electrónica, como en audio, nada se elimina, todo se atenúa, va a atenuar los modos de vibración espurios. ¿Okay? Por eso el gran éxito de estos parlantes no son parlantes para poner un boliche. ¿Okay? Es un parlante para el que disfruta de el sonido de buena calidad. El rendimiento tampoco es muy elevado, estamos hablando de 84, 85 de sobre watt metro. Les cuento ya mismo que todos los parlantes que son para usos de alta calidad, el rendimiento suele ser bajo. La idea es simple: necesito amortiguar las vibraciones espurias para que ese parlante tenga baja distorsión. Amortiguar significa poner algún elemento resistivo que disipe la energía que quede entretenida en esas estacionarias. Disipar energía significa bajar el rendimiento. ¿Okay? Entonces, como mucho, en un buen par de parlantes de alta calidad, y llegaré a los 90 dB sobre watt metro. Los parlantes esotéricos ya están en 84 dB sobre watt metro, 85, 86 como mucho. Lo mismo un subwoofer, bueno, ahora vamos a llegar a eso. rendimiento baja. Voy a explicar por qué. Bueno, una forma que vamos a tratar, que es motivo de un trabajo de tesis, de investigación de otro laboratorio, son los parlantes electrostáticos. Vamos a volver sobre ello, pero hay un diafragma que está cargado eléctricamente con una fuente de alta tensión y las placas perforadas, los estatores, son excitados con un transformador que provee una tensión alta. Esto no va con la tensión que da el amplificador, son algunos kilovolts, que provocan un campo eléctrico tal que, de acuerdo al sentido, ¿se acuerdan que fuerza es Q por E? Q es la carga acumulada, E es el campo eléctrico. Va a aparecer una fuerza en un sentido o en otro dependiendo de la polaridad de la tensión que sale del transformador. Lo que tiene de bueno esto, que es la mejor forma de tener una fuerza distribuida uniformemente en todo el diafragma. Y alguno puede objetar, esto está mal, esta animación, porque tiene que deformarse como si fuera el parche de un bombo. No. El diafragma de un parlante electrostático se comporta como si fuera un pistón, razonablemente como un pistón rígido. Es una propiedad que nos va a permitir romper la direccionalidad del trabajo que vamos a mostrarles ahora. Acá vemos los statements de Martin Logan, $50,000 el par. Ya les adelanto que las bajas frecuencias no son el fuerte de los parlantes electrostáticos. El panel electrostático es este, acá hay parlantes de cono, debajo de 200 Hz. Creo que era un poco más alta la frecuencia de corte. Y acá el subwoofer asociado de la misma altura de los paneles. Este tiene una altura de una persona aproximadamente. Bien, si tengo problemas con el diafragma, ¿por qué no eliminarlo? ¿Qué tengo que hacer para eso? Ionizar el aire, hacerlo conductor eléctricamente. El gas ionizado es un conductor eléctrico. Aparecieron varias formas de reproducir el sonido ionizando el aire, parlantes iónicos, de lo cual hablará Pablo después. Acá se ve un puntito rojo. Esa es la esfera pulsátil de plasma que, modulándola la corriente que es de excitación, se expande o se contrae, generando un frente de onda. ¿Okay? En este caso es un Twitter. Acá vemos el Twitter iónico corona, principio de funcionamiento similar. Acá se ve cómo está constituido internamente. Acá no se ve bien, pero hay una válvula y acá hay una bobina. Les cuento que básicamente lo que excita, y acá está el electrodo. El electrodo pequeñito este es de tungsteno. ¿Por qué es de tungsteno? Porque se termina destruyendo, la ionización es corrosiva y el material que más se la banca es el tungsteno. Genera esa esferita de plasma ahí, pulsátil. Y esto es un transmisor de AM en la zona de 27 MHz de banda ciudadana. Curiosamente, yo lo que pretendo es que esto sea de alta fidelidad. Y esto es un transmisor, para que conoce de radio, transmisor de AM modulado en pantalla, en reja pantalla de la válvula. Es una forma muy alineal de modularse. Yo, paradojalmente, elimino el diafragma, me desvinculo de las vibraciones parásitas del diafragma, pero la estoy arruinando por la forma de modulación que empleo para generar la esfera de plasma. Son esas cosas del audio. Hay formas de hacerlo bien, ¿eh? Se puede hacer con plena linealidad. No puedo dejar de mencionar esto. Esto que parece en prima facie una licuadora, una cosa exótica con su subwoofer asociado, es un parlante con patrón de radiación circular. Hay una página que dice Audio Fakes, es instruyadas del audio y hacen hincapié en esto. Esto funciona de la siguiente forma: esta pelota de rugby presionada con una bobina móvil, al presionarla la expando o la comprimo, entonces provoco una radiación radial, Radialstrahler en alemán, radiador radial. Ahora yo me pregunto, ¿para qué quiero un radiador radial? La mejor fuente para generar una buena imagen estéreo son dos fuentes puntuales, como vamos a mostrar ahora con el panel electrostático. Eso tiene un problema. Si yo pongo los dos parlantes, uno en cada extremo de la mesa, irradia por todos los lados. Hay reflexiones atrás, al costado. que a medida que yo me voy desplazando, voy a tener diferentes confilters o filtros peine para diferentes frecuencias que van a afectar la, este, la percepción. O sea, va a haber una respuesta de este tipo en las frecuencias altas particularmente. Entonces, ahí saltará uno atrás, ah, le ponemos absorción y evitamos eso. Bueno, si le ponemos absorción, ¿para qué corno quiero que radie 360 grados? Hago un parlante puntual, razonable, que tenga una razonable dispersión, este, y ya estamos. Acá controlar los modos de vibración que se generan en... Bueno, acá tenemos el midwoofer, el medio y el tweeter. Y el sub, porque no le da para marcar frecuencias a esto. No sé cómo se generará para controlar los modos de radiación. La distorsión es, de hecho, audiblemente bastante alta. Pero a la módica suma de $50,000 el par aproximadamente. Lo que dejar de mencionar, y esta es la última diapositiva de mi introducción, los subwoofers. Ya les anticipé que los parlantes planares, que es lo que vamos a tratar como una solución al, una solución muy eficaz a las vibraciones espurias de los conos, tiene que ir acompañado de un buen refuerzo en baja frecuencia. Hay que ponerle un subwoofer. En este caso, requiero grandes excursiones y la principal linealidad es la linealidad del motor. Entonces, ahí quiero que el campo esté bien enfocado, que sea simétrica la dispersión de campo. La bobina larga. Mayormente la distorsión está en la frecuencia de resonancia del parlante. La mayor excursión en un gabinete cerrado, ya sea este que apunta, bueno, este apunta hasta el apunta para el piso, acá se ven las patitas, pero está apuntando hacia arriba para que se vea. En realidad va volcado hacia abajo. Si lo hago apuntar hacia el piso, tengo el problema que tenían las andrómedas de Fez Linear, que se vencían los conos, y cuando la señora que limpiaba pasaba la aspiradora hacia Troc, uy, ¿qué pasó? Se cayó el cono. Hay gente que cambió un parlante por año en esos. El subwoofer era espectacular, fue el primer parlante que realmente hacía temblar el piso que escuché. Ahí entendí que era un subwoofer hace mucho tiempo. Apuntaba hacia el piso porque con la separación del piso, no es para hacer temblar el piso necesariamente, se genera un filtro pasabajos que oficia de justamente de pasabajos para las componentes de distorsión. Normalmente cortan a 100, 120 Hz como mucho. Las componentes de distorsión que están por ahí arriba las atenúa con un filtro acústico. Por eso apuntan para el piso. Para el piso. No puede ser apuntar para adelante. Entonces, de cualquiera de las dos formas, si la distorsión a alto nivel de potencia está entre un 20 y un 30%. Siempre dicen 0,5, THD 0,5, un watt. Pero cuando le empiezo a pegar una paliza con un amplificador de 500 watts, una cosa por el estilo, que es lo que requiere un bajo realista, porque el rendimiento de los parlantes de baja frecuencia es bajo. Les cuento así, un poco en el aire, que el rendimiento de un parlante de hacer una caja de suspensión acústica, con una caja cerrada de suspensión acústica con un bass reflex, coeficiente de por medio, es lineal con el volumen del gabinete y va con el cubo de la frecuencia de corte. Por eso los primitivos parlantes se utilizaban para boliches o para difusión pública, no cortaban a 20 Hz o a 30, cortaban a 60 o a 40 como mínimo. Claro, si yo voy de 20 a 40 son dos veces elevado al cubo, son 8 veces más el rendimiento cortando a 40 que a 20. Y ese era el secreto del rendimiento. Pero alguien dijo, oh, le faltan bajos. Bueno, empezaron a aparecer los subwoofers para boliches y esas cosas, o difusión pública o espectáculos. ¿Qué problema tienen? Muy simple. Están hechos para la pegada del bombo. Tienen un bruto pico de resonancia en aproximadamente 40 Hz, que permite un pico de resonancia. Menos potencia de amplificador. Cuando estoy en resonancia, requiere energía mínima para excitar el sistema. Entonces, con un amplificador de 100, 200 watts, tengo un rendimiento espectacular. Si realmente hiciera un parlante plano hasta 20 Hz, un kilowatt no me alcanzaría para tener una salida razonable en bajas frecuencias. Es decir, lo que me venden como subwoofer, tanto para los coches bajos que se escuchan por ahí dando vuelta, o la mayoría de los equipos para espectáculos públicos, realmente es un parlante picado en una frecuencia. Nadie va a escuchar un pedal de órgano con un subwoofer de esos. Además siempre escuchas esa resonancia. Siempre suena igual. Más se suena la resonancia, o sea, no tiene control el parlante en esa zona. Claro, es lo que el indio siempre comentaba, quisieron escuchar un sub en un sistema de home theater. Pasaba el Harrier en Secretos Verdaderos, Mentiras Verdaderas se llamaba, sí, Mentiras Verdaderas, película de Schwarzenegger, y decía, wow, se pasaba el Harrier. Después ponía Pink Floyd y era wow, abajo era todo lo mismo. Entonces, ¿para qué estamos escuchando? ¿La resonancia del parlante o estamos tratando de reproducir fielmente lo que viene? Cada cosa tiene su rango de aplicación. Si yo lo quiero hacer, si lo que se escucha habitualmente, pop, rock o lo que sea, y siempre pegada de batería, viene bárbaro, pegada de bombo, excelente. Pero cuando hablamos de alta fidelidad, es otra historia. Tenemos una tesis en marcha, no se presenta por nada terminada, de un subwoofer con realimentación acústica, emotional feedback. ¿Qué encontramos en todos los papers que hablan sobre emotional feedback? ¿Qué encontramos en común, mejor dicho? Ninguno habla de la distorsión. ¿Por qué? Porque el emotional feedback lo que hace mayormente es extender la respuesta del baffle para que sea plana. Yo puedo poner un parlante cualquiera, agarro un baúl, le hago un agujero y pongo un buffer con emotional feedback y queda plano. Pero la distorsión sube. O sea, la promesa de la realimentación para bajar la distorsión no se cumple por una sencilla razón. Si uso acelerómetros, tienen un polo en un kilohertz que es del filtro integrador propio interno. Ya eso condiciona el nivel de realimentación que le puedo dar. Está el teorema de Baxandall que dice que para niveles de realimentación del orden de 20 decibeles, no bajo la distorsión. No solo no la bajo, sino que le incremento en armónicas altas. Entonces, la mayoría de los sistemas de emotional feedback lo que hacen son incrementar la distorsión, no controlarla. Lo que sí hacen, lo que se busca, es que en un gabinete chico pueda poner un parlante que responda cómodamente hasta 20, 15 Hz, si quiero. ¿A costo de qué? De meterle potencia. Por eso hay amplificadores salvajes de un kilowatt metido dentro de un subwoofer. Claro. La que lo sufre es la bobina, se termina chamuscando la bobina con ese nivel de potencia. Pero cubre el objetivo de que es de poner un parlante grande en una caja chica. Porque eso aumenta el factor de aceptación de la esposa, como le dicen el WAF, como le dicen los yanquis. Caja chica es menos susceptible de ser empujada hacia la calle. Pero como la distorsión no se nota tanto en bajas frecuencias, el truco, claro, sin embargo todos dicen emotional feedback o realimentación activa, como dicen algunos, lejos de corregir la distorsión, lo arruinan. Les quiero decir, dejar en claro eso. Estamos desarrollando un sensor capacitivo para ver la excursión del cone y poder realimentar con altos niveles de realimentación, pero todo eso no está terminado, por eso no hablamos de él. Sí requerimos potencia. Para lo cual, ahí le encargamos a Lucas la idea de desarrollar una primera clase D que tiene unas particularidades. No necesariamente para un subwoofer. La idea es que el amplificador en clase D pueda acercarse razonablemente a la performance de un amplificador en clase B convencional. ¿Tienes otro, Miguel? Ah, sí. ¿Y tenés tu control remoto ahí? Es en estéreo. Ahora tenemos en estéreo. ¿Tenés miedo que si tratas de...? Hay un botoncito que sale de 300 y no sé cuánto. Bueno, si te cuesta. ¿No está? ¿No lo cuesta? Sí. Si querés este... No, no, no. ¿Los de los costados o no los de los costados? No, los de los costados. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lucas Rubinstein y bueno, como venía diciendo Daniel, fue una de mis víctimas. Sí. Esto también fue tema de mi tesis de grado, basado en las ideas de Daniel. Y bueno, como vimos en todas las diapositivas, cada vez que teníamos un subwoofer veíamos un amplificador gigante en el suelo si queríamos tener un subwoofer no picado o razonablemente lineal. O este tipo de tipología sirve para cualquier amplificador PWM o clase D. Supongo que alguno habrá trabajado alguna vez con amplificadores. ¿Sí? ¿No? ¿Qué es un amplificador PWM y por qué hacer un amplificador PWM? Ya nos empezamos a desdecir, vemos dos MOS en la salida. Dijimos que el MOS era malo, bueno, para este caso no. El principio de funcionamiento es... Diré que es la única opción para este caso, sí. El principio de funcionamiento es bastante simple. Tenemos un amplificador comparador a la entrada, donde comparamos nuestra señal de audio con una señal fija de referencia. Salida de un comparador, como ese, simplemente cuando una de las salidas es mayor que otra, está en un estado, y en el caso inverso, está en otro. Y este es el láser. ¿Ah? El ámbito, sí. Una vez que comparamos esta señal, tenemos una señal cuadrada que simplemente a través de estos transistores MOS switchean los rails de alimentación a la salida. Y después de un filtro reconstructor vamos a obtener nuestra señal de entrada pero amplificada. Ese es el principio de funcionamiento de un PWM o modulación de ancho de pulso o clase D. ¿Por qué hacer esto? La eficiencia teórica es del 100%, no va a ser del 100% debido a que las resistencias de ON de estos transistores MOS... Este sí, apunta un poquito. Si bien son muy chicas las resistencias en ON de los transistores MOS, o sea, prácticamente actúan como llaves, pero no son llaves perfectas. Entonces, esa eficiencia va a ser muy alta, no va a ser el 100%. Otra cosita que siempre me gusta aclarar, esto no es digital. Si bien acá tenemos una señal cuadrada, como las representaciones de algunas señales digitales, esto es una señal cuya la información de la señal está modulada y está dentro del ancho de estos pulsos. Ahora vamos a ver cómo es. Pero no es digital. Si bien algunos amplificadores clase D utilizan DCP, hacen la modulación en el dominio digital, algunos aceptan la entrada de PCM directamente, esto no es clase de digital. Pero déjame sangrar por algún lado. Hacer una cosa con DCP en el dominio digital no es el secreto del éxito, ¿ok? Como vamos a ver, lo que va a mostrar Lucas es netamente geométrico. Y sí, lo más complicado que tiene la topología, el diseño que hicimos, son compuertas lógicas. No tiene ni microprocesador. Bueno, acá podemos ver un esquema. La señal roja es la señal de entrada, valor medio, esto es el eje del tiempo, y cada vez que la señal de entrada cruza con la señal de referencia, produce un cambio de estado en la señal PWM. Ahí estaban los nombres. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si alguno se acuerda de su clase de matemática y de integrales, el valor medio de la señal, de cualquier señal, lo podemos expresar mediante esta integral. ¿Bien? En el caso particular de una señal cuadrada, como es la señal PWM, ideal, se reduce a esta expresión. El ciclo de trabajo es D, en este caso, cuando la señal es cuadrada, simétrica, es el 50%, y tenemos que el valor medio está dado por el ciclo de trabajo, duty cycle, y por los factores de, en este caso, Imax y mínimo, que en nuestro caso serían los rails de alimentación. Entonces, si nosotros podemos controlar el duty cycle de esta señal, podemos controlar el valor medio escalado, ¿no?, por estos valores. Precisamente ese escalamiento es el que permite amplificar. Nosotros entramos con la salida del comparador, puede estar en lógica TTL o 0.5 volt, y los rails de alimentación pueden ser, depende de la potencia de salida, 300, 500, 100 volt. Para verlo más gráfico, pongamos que nuestra señal de entrada es 0. Ven que el duty cycle es del 50%, y haciendo las cuentas de el área esta menos esta área nos da un valor medio igual a 0. Bien. Si nos vamos hacia arriba, picos positivos de la señal de audio, ven que prácticamente nos acercamos al rey positivo. Caso inverso. Bien. ¿Qué utilizar de señal de referencia? Bueno, las dos señales más comunes utilizadas, diente de sierra y señal triangular. No sé si se llega a ver bien esta parte de acá abajo, pero si me creen, acá tenemos nuestra señal en banda base y esto es todo el espectro de modulación. El espectro de modulación de la señal triangular es muchísimo más limpio que el de la señal diente de sierra. Tenemos menos componentes para describirlo. ¿También? Por eso más adelante vamos a ver que decidimos utilizar ese tipo de modulación. ¿Cómo hacemos la demodulación? Simplemente un filtro pasabajo recupera la señal en banda base, o puede ser cualquier modulación que conozcan. Bueno, acá empezamos con uno de los primeros mitos, el filtro de salida. Mitos y cucos. Sí. Filtro de salida que es malo porque distorsiona. La típica bobina. Bobina y capacitor en este caso. Alternadores inductores. Bueno, ¿cómo se calcula? No hay que usar un integral de segundo orden. Hay que hacer que... ¿Integrales triples tampoco? No. X sub C igual a X sub L igual a X sub R para la frecuencia de corte. R, en este caso. Bueno, si se calcula para 8 ohm, porque estamos hablando de que vamos a conectar un parlante de 8 ohm, vemos que tenemos esta respuesta, o sea, utilizando esta fórmula, tenemos estas tres respuestas que vemos que a una frecuencia de 20 kHz es bastante plano y se mantiene bastante parejo para todas las cargas posibles. Esto distorsiona, ¿o no? ¿Distorsiona? Y depende qué es lo que uno ponga. ¿Por qué puede distorsionar una bobina? Saturación del núcleo. Si nosotros hacemos una bobina con un núcleo de hierro, bueno, le sacamos el núcleo. Bobina con núcleo de aire, ya nos ahorramos un problema. Los capacitores suenan, dicen en las revistas de audio. Sí, suenan cuando se caen al piso. Estamos hablando de capacidades grandes y tenemos problemas en los capacitores electrolíticos, que son los que conseguimos generalmente en grandes capacidades, porque se tornan lineales al haber una tracción de las placas de debido al campo eléctrico al que están sometidos. Utilizando capacitores de poliéster o MKP, MKP, cuadraditos amarillos, no sé si los habrán visto, alguno que haya abierto alguna potencia bien diseñada, nos ahorramos el problema de la extracción del capacitor y simplemente de esta manera ya resolvimos el tema del filtro. Pues si permitís, el mito del polipropileno, disolvien tiene capacitores de polipropileno porque aguanta una derivada de B respecto de T de 2000 volts. 2000 por microsegundo. Sí, pero en un filtro excitado sinovialmente, las potencias de audio nunca suceden eso. Entonces es una ridiculez. Sobre todo, en el caso de este filtro, que toda la caída, toda la amplitud de excursión de los pulsos de salida caen en este inductor. Acá ya tengo la señal integrada, prima facie. Entonces, la diferencia de potencial en el capacitor es una señal de audio, no es la señal de carrier, de portadora. Entonces... Sí, o sea, en el caso de que podemos poner poliéster y en los otros casos, diseñándolo y dimensionándolo adecuadamente, ya no tenemos ese problema. Entonces, ¿qué es lo que sí distorsiona en un clase D? Si se acuerdan lo que vimos rápidamente al principio, nosotros estamos switchando los rails de alimentación. Cualquier deformación que yo tenga en los rails de alimentación va a ser una deformación de mi señal esperada a la salida. Yo espero un pulso cuadrado perfecto. Ese es el principal motivo de distorsión en este tipo de amplificadores. Otro es la linealidad de las resistencias en ohm de los transistores. Todo aquel delay que haya entre que el comparador dispara, este lo voy a explicar muy rápidamente. Por lo general los comparadores salen en lógica TTL y hay que adaptar estas señales para poder prender y apagar los MOS, y hay que tener cosas en cuenta como un tiempo muerto para asegurarse que se apagó uno antes que se prenda el otro, porque si no se forma un corto y ¡pum! Esa es la conducción simultánea. Exactamente. Bueno, todos estos delays, todas estas resonancias que puede haber, todo eso me aleja mi señal de salida de una cuadra idea. Bueno, ¿qué hacemos para mejorar la distorsión? Realimentación, como ya vimos, baja la distorsión. ¿De dónde tomo la realimentación? Si yo la tomara después del filtro, estaría también compensando la distorsión que introduce el filtro, pero ya vimos que si lo diseñamos bien, no hay tal. Me parece que hay una paranoia con el filtro tiene que estar dentro del lazo de realimentación porque la distorsión del filtro. Diseñelo bien, no hay distorsión en el filtro. Dijo Lucas. Además, el giro de fase que nos introduce este filtro hace que yo no pueda realimentar quizás lo suficiente. No es simple realimentar después de un filtro de segundo orden. Entonces lo que se hace es, se realimenta la señal cuadrada y se integra con la señal de entrada, y esta señal error es la que genera todas las bondades que conocemos o deberíamos conocer de la realimentación. Otra manera de hacer esto, rápidamente, si vemos acá la de atrás, yo todavía tengo mi señal de referencia. Si yo diseño estos valores adecuadamente, puedo generar un sistema auto-oscilante. Acá va a haber un estado de salida, se empieza a integrar con la señal, se compra una señal de entrada y cambia el estado, sin necesidad de tener una señal de referencia. Se está comparando acá en este nodo con cero de alguna manera. Otros hacen auto-oscilante tomándolo después del filtro, pero ya vimos que no es necesario. Y el sistema que utilizamos, que no es este es el Ice Power, ¿no? Sí. Este es de las consolas Ice Power, que es un método que se llama One Cycle Control. Es el que utilizan, el que diseñó Van Olufsen para las, los Line Array, que usa no sé quién. ¿Quién es? No lo sé. El concepto de One Cycle Control, no vamos a entrar mucho en este diagrama porque no es lo nuestro, pero lo que hace es integrar la señal de salida para en este caso generar una comparación parecida al del esquema anterior. Esta reglamentación acá, en vez de tomar directamente la salida de los rails, está pasando por este integrador. ¿Qué gano con eso? Cualquier deformación que yo tenga en la señal PWM de salida queda integrada, se va compensando. Y a través, en este caso, a través de este clock, se hace para cada uno de los ciclos del PWM, por eso se llama One Cycle Control. ¿Se entiende ese concepto? Todo error que yo tenga en la salida va a hacer que esta integración sea más rápida o menos rápida, y va a ser equivalente los tiempos de comparación a yo tener una señal cuadrada perfecta en la salida. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Uno de los grandes problemas es este, el reset. El reset tiene dos cosas. Para empezar, me voy a empezar a integrar y en algún momento voy a vaciar ese capacitor, o sea, voy a resetear el integrador. Ya estoy generando una señal que no es triangular, y ya vimos que queríamos una señal triangular porque era algo más limpio. Y por otro lado, tenemos absorción dieléctrica en los capacitores y tenemos el efecto memoria, que es algo que pasa en los conversores analógicos digitales también, que es los valores de integración dependen de los valores previos de carga del capacitor. O sea, yo no voy a estar disparando siempre en el mismo punto. Entonces, si queremos lograr linealidad, eso no puede estar. Nosotros tenemos que disparar siempre de un lugar conocido. Bueno, otra vez, como hicimos con los inductores o como van a ver en todos los diseños, Si el reset trae problema, hagamos un amplificador que no tenga reset. ¿Qué es este? El esquema es el mismo, pero en el camino tenemos un integrador no reseteable, controla un ciclo y que genera una señal triangular. ¿Cómo llegamos a esto? Así. ¿Cómo debería funcionar un amplificador ideal? Así. Tengo mi señal de entrada. Cuando, a ver, la frecuencia de la señal de referencia obviamente es mucho más grande que la señal de audio, por eso podemos verlo casi como un constante acá. ¿Está bien? Cada vez que el comparador cruza, hay un cambio de estado, se llega hasta el final, de la señal de referencia y vuelve a pasar lo mismo. Si nosotros vemos esta señal triangular y dividimos las áreas del pulso alto del pulso bajo, vemos que quedan centradas exactamente en la mitad de la señal triangular. Entonces decidimos hacer un sistema que mediante la integración de estos pulsos de salida se comporte de esta manera. Entonces, ¿qué hace? La señal viene en este estado y comienza a integrar. Como esto además es mi señal de referencia, cuando me encuentro con la señal, tiene que cambiar el estado de salida. Como tiene que cambiar el estado de salida, tengo que cambiar el sentido de integración. La clave está en que hicimos un integrador que puede cambiar el sentido de integración. No es una cosa tan sencilla de realizar tampoco. El integrador que vimos en el Ice Power es un integrador bastante simple que está en las notas de aplicación. Sucede lo mismo. Llegamos al final de nuestra señal triangular y la señal triangular tiene que empezar a bajar. Entonces volvemos a cambiar el sentido de integración hasta llegar al punto de disparo y para el ciclo negativo, bueno, negativo no, para lo que resta del ciclo, vemos que sucede lo mismo. Bueno, vemos que estas en la situación ideal, estas son dos series equivalentes y estas son las rectas obtenidas al integrar. ¿Qué pasaría si nuestro pulso estuviera deformado? Simplemente por ese ciclo cambiaría la integración, o sea, cambiaría esta pendiente ajustando el ancho del pulso para ese ciclo, además de la modulación, pero ajusta mínimamente el ancho del pulso para que el área que yo tengo abajo de esta curva sea la que yo necesito para que mi valor medio sea el siguiente entrada. Acá lo podemos ver, sí. Sí, en lo que está en el anterior. Otra también causa es de realidad es la regulación de fuente. Todos los amplificadores que hemos medido son básicamente dos amplificadores. Uno que regula la tensión y otro que modula el audio. Básicamente es por duplicada el manejo de la energía. Sí, esto no deja de ser una fuente switching. Es una fuente switching. Todo lo que es en audio. Manejo de reloj también tiene otra fuente, ¿o no? En este caso no, porque es autooscilante. Claro. Pero en los sí, comunes. Tenés que tener tu tensión de alimentación está hiperregulada, porque ya vimos que cualquier oscilación se refleja. Exacto. Es decir, el valor integrado, si empieza a caer la tensión de alimentación, no es lo que es la entrada. Entonces, acá el sistema espera lo que sea para llegar al valor de la muestra de audio deseada en ese momento. Y con la ventaja de que sigue siendo una señal triangular, más allá que en algún ciclo se desacomode un poco, como acá se hizo una simulación en un programa llamado MATLAB, no importa, esta es la señal de salida y se le introdujo esta deformación bastante extrema. Lo que podemos ver es como al tener menos rail positivo, los pulsos empiezan a ensanchar, porque yo necesito tener el mismo valor medio. Entonces lo que hace el sistema es corrige en ese instante. Después vuelve. Eso podría corregir tranquilamente el arrugue de fuente que decía Daniel. ¿En qué frecuencia está eso más o menos? Esto está 150 kHz. Sí. 150 kHz. Que es el. Bueno, en realidad porque esto, como es un sistema ideal, está matemáticamente simulado. Pero ahora vamos a ver unas mediciones. Lo que pasa en realidad es que a la salida, ¿pusiste el Exor ahí? No, hasta ahí no llegamos. Bueno, esto además pasa que no llegamos con el tiempo. Tiene un sistema de salida bastante novedoso, que es motivo de otra tesis en curso también. Sí, funciona como una compuerta Exor de potencia. Lo que me entrega el modulador son dos señales que cuando están en reposo están a 90 grados. Entonces, al entrar en un Exor, dos señales a 90 grados, se dobla la frecuencia. O sea, si tu señal autogenera referencia son 150K, el PWM a la salida es de 300K. Pero vos estás trabajando a la mitad de frecuencia, cosa que es benévola para todos los componentes, y además estás trabajando con señales cuadradas de 50% ciclo de trabajo hasta la etapa de potencia. Lo cual trae un montón. Bueno, esto de la velocidad es un tema complicado porque la circuitería de radiofrecuencia no aplica para esto. La circuitería de audio se queda corta. Sin embargo, vimos que un TL-082 reproducía razonablemente una señal triangular a esa frecuencia. Sí. Y nos sorprendimos. Esto es el prototipo. Parece complicado. Es complicado. Es complicado, pero no es complicado en cuanto a los componentes. Acá no hay DCP, no hay cosas mágicas. Hay compuertas, los comparadores, son comparadores caros, pero necesitamos que fueran comparadores rápidos. Forzosamente tiene que ser un comparador rápido. Y hay mucho diseño. Eso sí, ahí está la clave. Esta es la señal obtenida por la integración de los pulsos de salida. Yo la veo bastante triangular. La verdad que no nos esperábamos algo tan... Porque otra cosa, también depende mucho de la linealidad de la señal de referencia, la linealidad de la salida. Entonces, si yo tengo un pulso cuadrado y el integrador es bueno, me va a dar una recta. Y en esto, acá lo que se hizo fue también exagerar, deformar, se le ponía un capacitor a la salida para deformar el rise time de los pulsos. Y se ve como la señal, independientemente de la forma acá, integra y ajusta. Ahora les voy a hacer un comentario sobre esto. Bueno, estos son equipos que medimos nosotros. Si alguno no sabe qué es esto, esto es el dominio de las frecuencias, estas son las amplitudes en decibeles, esta es mi señal de audio de prueba, en este caso 1 kHz, y estos son todos los armónicos de distorsión generados por el sistema. O sea, todo esto es lo que no queremos. Estos son equipos tope de línea que pudimos medir, que andan bastante bien. Andan muy bien. Hay que decir que se ha logrado un buen nivel en la primera clase. Este es otro, No sé si es el mismo a diferentes potencias o es uno y otro. No, era uno y otro. Uno y otro. Sí, sí. Bien, este es otro. Vemos los espectros de modulación, otra subkilohertz. Y esto es a lo que llegamos nosotros. No sé si se aprecia la diferencia. Una segunda armónica, una tercera, esta cuarta. A ver, esto es un prototipo, ¿no? Todas estas ristras de transistores y todo esto se puede aparear térmicamente mucho mejor y aún bajar más todavía la distorsión, pero bueno, esto es para mostrarles que medimos. No solo la distorsión bajo un orden de magnitud, sino que tenemos prácticamente el espectro limpio. Sí, lo sorprendente fue que el espectro daba compacto, como un amplificador lineal. Esto no son las componentes de modulación, porque acá estamos en banda de audio. Estos son distorsiones y algunas componentes de intermodulación y cosas que están pasando en el equipo. Estamos hablando de equipos de varios miles de dólares. Hablamos de QSC y de PowerZone. Que andan muy bien. Y otra cosa que les quería comentar, que una vez que uno introducía una deformación, o no lo traje por una cuestión de tiempo, pero cualquier cosa, si alguno las quiere ver, yo se lo puedo mandar. Uno introduce una deformación en la señal de salida, ve cómo sube estas componentes sin el control de un ciclo y sin el sistema, y cuando cerramos ese lazo, volvíamos prácticamente a este valor. Así que la cosa promete. Independientemente de lo horrible que sea el resto de la etapa que le sigue al modulador, como el tipo espera el tiempo necesario para lograr el nivel que quiere, no le afecta la distorsión. Pero siempre va a estar en ese valor. Eso depende exclusivamente de la calidad de manufactura del modulador. Y bueno, la promesa es bastante buena, porque no solo, bueno, acá nosotros estábamos hablando de parlantes, de subwoofers y darle bastante potencia, pero cualquier dispositivo móvil, uno puede escalar la potencia de esto a lo que necesite. 2 watts, 100 watts, 1000 watts, 5000 watts. Entonces, esta nueva topología se puede utilizar para cualquier topología. Amplificadores clase D de dispositivos móviles, line arrays. Y bueno, con lo que hablábamos, Dani, que quizás en alguna charla futura lo podamos mostrar, no tiene un amplificador para el audio y uno para la fuente. Al tener el sistema de control en un ciclo con una fuente razonablemente sencilla y regulada, funciona, con lo cual achicamos muchísimo el peso, el espacio y el costo. Y el costo. Hasta que llegue. Una pregunta. Sí. ¿Esto es a la salida, en el punto donde preguntás, o a la salida del filtro? Esto es a la salida del filtro. Esto es la salida. ¿De la señal anterior? Esto es otro equipo que no es nuestro. Porque si vos tenés componentes de audio, tenés que filtrar a partir de los 20. Los 5. Bueno, pero, a ver, esto es la salida del no sé cuál de los dos es. Esto es lo que, agarrando la salida del amplificador, entrando al analizador de espectro. ¿Está que funciona? Seno, sí, tenemos una fuente diseñada por Daniel que tiene 4 ceros. 303. 303 de distorsión. Ese es nuestro piso de medición en el laboratorio. La señal. La señal de prueba. La señal de prueba tiene 303 de distorsión. Cuando uno la pasa por uno de estos amplificadores y a la salida la encuentra un amplificador de espectro, este es el espectro que tiene. Sí. ¿Está bien? El filtro este que vimos acá en esta diapositiva, bueno, está muy lejos. Empieza a cortar en 20. Lo que tiene que hacer es atenuar todas las componentes de modulación, los 150K, todo eso, pero algunas de estas componentes pueden llegar a pasar. También, si hay componentes de distorsión acá, se pueden llegar a ver atenuadas por este filtro. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta, cuando uno mira un amplificador clase D, generalmente a veces hay componentes de alta frecuencia que se cuelan en el filtro de salida. El filtro de salida directamente es deficiente, sin dar mucha vuelta. Esas compuertas, cuando entran al conversor AD de la PC, de la placa de audio, generan aliasing. Mira, para evitar eso, nosotros le pusimos un segundo filtro. Hay un segundo filtro. Que después de 20 kHz, pero que es bastante abrupto, no me acuerdo si lo habíamos hecho 12 dB por octava. De quinto orden. O sea, 30 dB por octava. No pasa nada después de ahí. Pero esto... Sí, o sea, tiene un filtro, pero bueno, esta es la eficacia de este diseño de esta gente, digamos. En el que hicimos nosotros, por ahora, estamos acá. Pero un indicador de que se me están colando componentes de alta frecuencia es que el espectro de distorsión da como una forma de seno de X sobre X. Y se va atenuando de esta forma. Eso es un indicio de que te cae aliasing. Entonces, no es una mala idea, cuando voy a medir una primera clase D, poner un filtro previo a la entrada del conversor AD. O sea, por más que... Bueno, eso es otra diapositiva que se puede incluir. O sea, cuando uno filtra esa señal cuadrada, como le han hecho el pulso, no te queda la señal de audio perfecta. Quedan algunas. Depende la pendiente del filtro y depende... O sea, cuanto más alta es tu frecuencia de modulación, más vas a tener. Porque vos estás cortando en 20 y seguís bajando. Pero hay una residual. Pasa que ya estás a esa frecuencia, estás atenuando 60, 80 dB. Si no tuviera filtro, Antigual porque tiene el parlante, pero es una broadcasting DM. La puedo escuchar en un receptor de radio perfectamente, porque la componente filtrada por el canal de FI integrada, sí, es la base. Sí, esa pregunta. Sí, sí. De hecho, cada armónica de la señal de muestreo. Viene con toda la información de audio. Si la integro, tengo modulación de amplitud. Y la escucho en la radio. Lo que se trata de avisar es eso, justamente la RFI, la radiación de radiofrecuencias, que es un problema muy tenido en cuenta. ¿Qué es lo que iba a apuntar yo acerca de la regulación de la FCC, por ejemplo, para esto? Si vamos a hablar, no es del tema, pero si vamos a hablar de la regulación de la FCC, las lamparitas de bajo consumo. No sirve. No, A ver, nosotros estamos ganando un paso porque ya estamos haciendo una modulación bastante limpia. Más allá después de todo el filtrado y de tener en cuenta. Pero nosotros ya nos estamos adelantando al problema. Hay menos que filtrar, hay menos desparramo en el espectro. Sí, sí. No, no es que me interese particularmente. No, pero es sincero. Está bien, pero es una... Lo digo, si uno quiere... No, a mí me interesa como radioaficionado. ¿Eh? A mí me interesa como radioaficionado. Cuando... Tengo... Cuando ya 37 años tengo licencia. Cuando empecé en radio, en la década del 70, uno escuchaba en las bandas iniciales, 80 metros, y lo que se escuchaba era un sofío de fondo, no había ningún ruido. Si uno medía las señales, se miden en señales en unidades S9 era 50 microvolt más o menos. Antes, cuando estaba limpio, todo tenía un S1, abajo de S1. Hoy no baja de S9 más algo de decibeles. O sea, tengo más de 50 microvolt de ruido generado por todas estas porquerías modernosas que contaminan, tienen un coseno de phi espantoso, bueno, las fuentes de PC, todas esas fuentes son switching, están irradiando basura por todos lados. Es un mundo no hecho para las comunicaciones radiales, francamente. Sí, bueno. O arriba de los 400 megaciclos. Arriba de los 200 megaciclos ya no hay problema. Pero bueno, ha cambiado el mundo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si estoy tapando a alguien acá. ¿Ven? ¿Ahí? ¿Sí se ve bien? Bueno, mi nombre es Pablo Gómez y otro trabajo de lo que se está desarrollando ahora en el laboratorio es... Este es un tema de doctorado sobre traductores acústicos iónicos, ¿sí? Algo adelantó Dani y, bueno, la idea básica... ¿Por qué lo puse? La idea básica es, siempre que tenemos un traductor, ya sea un micrófono, un parlante, siempre tenemos partes mecánicas, ¿sí? La idea a la que tendemos es eliminarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las partes mecánicas nos introducen distorsión que es inherente al universo mecánico, ¿sí? Entonces una idea es eliminarlo directamente. Bueno, entonces una forma de eliminarlo es utilizar un plasma generado en el aire, ¿sí? Digamos, este tipo de parlantes surgieron hace bastante tiempo y también están relacionados con los parlantes electrostáticos, ¿sí? Por el uso de alta tensión. Bueno, acá más que nada mostrar que hace bastante que se trabaja con, digamos, la idea es bastante antigua. Y de hecho, bueno, esto tiene, digamos, desde fines del siglo, no el pasado, el otro, que ya se conocía que al aplicar alta tensión sobre algún borde filoso o algún conductor muy pequeño, se generaba un viento eléctrico, ¿sí? La idea es, a partir de esto, tratar de utilizar ese viento eléctrico para generar sonido, ¿sí? Bueno, puse algunos nombres acá, básicamente para ir viendo que desde principios del siglo hasta la actualidad se estuvo trabajando, ¿sí? ¿Qué se encuentra en general? O sea, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es todo lo que estaba ahí escrito? Varios prototipos, varias patentes, algunos sistemas comerciales, pero en la actualidad lo único que comercial que se sigue vendiendo es el parlante que mostró Daniel, ¿sí? El Twitter que mostró Daniel. Muchas patentes, muchos prototipos, pero no se termina llegando a algo sustentable comercialmente, porque hay varios problemas que tienen los parlantes iónicos, ¿sí? Bueno, les muestro un poco qué son las imágenes. Esquemas de prototipo de Townsend Brown, mediados del 50. Otra cosa, no hay muchos trabajos científicos que hablen de parlantes iónicos, ¿sí? Hay dos o tres trabajos y no mucho más, ¿sí? Con lo cual hay poco conocimiento a nivel científico, ¿sí? Por eso remarco que si bien hay patentes y hay algunos modelos comerciales que que dejaron de existir, ¿sí? Solo queda uno hoy en día. No hay mucho que se haya escrito sobre el tema, ¿sí? Por eso cuando comenzamos a trabajar era, digamos, era prácticamente comenzar de cero, ¿sí? Bueno, este es uno de los prototipos que se armaron en un artículo. Este es un modelo comercial que se más o menos de la década del 80, fines del 80, que era de vuelta carísimo, también siempre alrededor de $50.000 el par, pero que podía reproducir tres vidas, ¿sí? También duró poco. Bueno, otros, más que, digamos, Nelson Paz, con lo que él llamó su traductor, su parlante sin masa, massless speaker, presentado solamente en una feria, el Plasma Hill Type 1, que también se alimentaba con helio, en vez de utilizar aire, utilizaba helio, eso mejoraba el rendimiento del parlante. De vuelta, todos, digamos, algún hecho curioso es que para que el parlante funcionara necesitaba un tanque de helio, digamos, uno se le acababa el helio y dejaba de funcionar, ¿sí? Bueno, de vuelta, todos prototipos, todos modelos comerciales que dejaron de existir. Bueno, y otro, uno de Klein, que funciona con plasma generado por RF, ¿sí? Este también tuvo, este es el modelo que utiliza, el tipo de plasma que utiliza el acapela que le mostró Dani, ¿sí? Son las que se pueden ver en internet, en YouTube, que con una válvula generan. Exacto, esos son los que se generan por RF o que se generan por llama, ¿sí? Sí, flama. Bueno, entonces los problemas tecnológicos que hicieron, definitivamente, digamos, que no impiden el desarrollo comercial de esta tecnología, tienen bajo rendimiento, ¿sí? Utilizan altas tensiones, esto podría no ser un problema, pero lo agrego. En general, generan ozono, que es tóxico dentro de ciertos niveles, y bueno, pueden generar ruido electromagnético, ¿sí? En particular, el mayor problema, bajo rendimiento y generador de ozono, y que además es complicado. La parte de diseño de los prototipos, ¿sí? Bueno, entonces, algunas generalidades. El tipo de plasma que utilizamos, o sea, el tipo de parlante iónico, no es el que está en general en YouTube, el que está más difundido, es lo que se llama por plasma frío, ¿sí? Que es, no se ve la llama como en la capela, sino que, si bien hay cierto tenue color azul cerca de la parte ionizada, digamos, hay dos fuentes de generación de sonido: a través de la pulsación de la zona ionizada y a través de la transferencia de movimiento, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿cómo funciona la descarga de corona? A través de un electrodo, ¿sí? Se aplica alta tensión, ¿sí? Principalmente lo que tiene que suceder es que las dimensiones del electrodo, que se llama corona, tienen que ser mucho menores que la distancia que separa un electrodo de otro electrodo, ¿sí? Al aplicar alta tensión en el electrodo corona, se genera un campo eléctrico tan intenso en las cercanías que ioniza el aire alrededor, ¿sí? Ese aire ionizado genera iones, esos iones transitan de un electrodo hacia el otro y en el camino transfieren movimiento a partículas neutras, ¿sí? Ese es básicamente el principio de funcionamiento y es lo que hace que se genere el viento eléctrico, ¿sí? O sea, se genera un transporte de aire de un lugar a otro, ¿sí? Básicamente por la transferencia de movimiento entre los iones y las partículas neutras. Básicamente la idea es, bueno, ¿qué pasa si en vez de poner una tensión continua modulo esa tensión, esa alta tensión con sonido, genero sonido, ¿sí? Bien, bueno, este era uno de los primeros intentos que hacíamos, de los primeros prototipos que, que armamos. Bueno, probamos otros prototipos que es básicamente poner puntas filosas separadas por acrílicos, ¿sí? Esto, de vuelta, esto es sacado de un prototipo, ¿cómo? ¿Qué tensión llevas? Bueno, esto en particular, para polarizar, estamos utilizando alrededor de 10-11 kilovolt de continua, ¿sí? Y la señal de audio, más o menos, entre 100 volts de RMS, ¿sí? Esa es la idea de los niveles que utilizamos, ¿sí? Este en particular, bueno, fue otra prueba de tratar de replicar una patente y bueno, funcionó. Pero el tema que para tener un buen funcionamiento es importante que las puntas sean bien marcadas, ¿sí? Cosa de que el campo eléctrico sea intenso y tener una, digamos, para mejorar la eficiencia, digamos, ¿sí? Para tener más iones y poder desplazar más cantidad de aire, ¿sí? Bueno, el problema es que a medida que uno usa esos, los mismos iones que se generan en la punta también van degradando el electrodo y van, digamos, desafilando la punta, ¿sí? Con lo cual pierde eficiencia, ¿sí? Entonces, terminamos pasando a prototipos que en vez de utilizar puntas, utilizaban hilos, ¿sí? Hilos muy finitos, que bueno, acá está el, digamos, el esquema en tres dimensiones. Una hilera de hilos finitos enfrentada a una hilera de barras lisas, ¿sí? Entonces, al aplicar alta tensión en los hilos, se ioniza el aire alrededor del hilo y pasa lo mismo. Los iones se circulan de un electrodo al otro y en el camino transfieren movimiento hacia las partículas neutras, ¿sí? Bueno, lo que comprobamos es que este array de hilos, ¿no? Bueno, el array de hilos que tenemos acá se comporta como un plano, ¿sí? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, esta es la fórmula que tiene, digamos, el patrón de directividad de muchas fuentes, ¿sí? Cercanas. Y medimos la directividad en el laboratorio y nos da que sigue este patrón, digamos. Sigue el patrón de una hilera de pines, de una hilera de muchas fuentes, ¿sí? Entonces, todo el plano se comporta, justamente todo el array se comporta como un plano, ¿sí? Y tenemos otro punto para destacar, es que hay una suma de un patrón monopolar y uno dipolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque alrededor de cada hilo se genera este plasma pulsante, ¿sí? Que genera sonido a través de la expansión y compresión, ¿sí? Y además tenemos el sonido que se genera a través de la transferencia de movimiento, de esos iones que viajan de un electrodo al otro, o sea, de la transferencia de movimiento que se produce por estos choques, ¿sí? Entre los iones y las moléculas neutras. Por eso queda una suma, ¿sí? El monopolar es el aire, la zona ionizada alrededor del hilo, y la parte dipolar es lo que se genera por el viento, ¿sí? Bueno, entonces, ¿sí? La fuerza que le imprimimos a las partículas neutras es el campo eléctrico por la densidad de los iones. La corriente depende de la movilidad de los iones y del campo eléctrico, entonces nos queda que la fuerza está relacionada con la corriente. Y entonces uno puede pensar que como la fuerza está relacionada con la corriente, si uno puede medir esa corriente iónica, ¿sí? En principio podría realimentar y realimentaría la señal de sonido, ¿sí? O sea, bajaría la distorsión de la señal de sonido, ¿sí? Ahora, ¿eso sí ya tiene mucha distorsión de por sí? Y bueno, eso depende. Hoy en día el sistema de, digamos, para generar el sonido está hecho con un transformador. A ver, de por sí la transferencia que hay entre tensión y corriente no es lineal. Entonces eso sí ya de por sí genera, es como el de una válvula, ¿sí? Entonces ya de por sí genera linealidad eso. Entonces se puede pensar, digamos, una forma es justamente realimentar, ¿sí? Para bajar esa linealidad. O también se puede, a ver, la idea es ahora que se está probando, ¿sí? Pero se puede cambiar también el sistema de modulación. Claro, ¿sí? Puedes compensar ahí. Bueno, el problema que hay cuando se quiere medir la corriente iónica es que entre el hilo y las barras hay una capacidad, ¿sí? Esa capacidad genera, a partir de determinadas frecuencias, una corriente similar a la que queremos medir, a la iónica, ¿sí? Entonces, para poder medir esa señal, para poder obtener la señal iónica en tiempo real, lo que utilizamos fue un amplificador diferencial que compensaba la capacidad que había en la descarga, ¿sí? A través de una capacidad regulable, ¿sí? La idea era que cuando las capacidades eran iguales, ¿sí? A la salida teníamos una señal de corriente en fase con la tensión, ¿sí? Justamente era lo que nos decía que estamos midiendo justamente la parte resistiva de la descarga, ¿sí? Que es la que nos interesaba. Bueno, supuestamente con esto se podría tomar esta señal y realimentar, era lo que esperábamos hacer. Bueno, pero nos ocurrió que este es, bueno, lo que obteníamos a la salida, frecuencia y fase, ¿sí? Fase entre tensión y corriente. ¿Qué nos pasó? A partir de determinada frecuencia veíamos que, digamos, para frecuencias bajas, la fase entre tensión y corriente, bien, logramos un buen ajuste de la capacidad que nosotros agregábamos. A partir de determinada frecuencia se disparaba la fase, ¿sí? Bueno, no podíamos encontrar una forma fácil de explicarlo por qué sucedía. Digamos, obviamente en el medio uno chequea todos los componentes con los que uno está midiendo, desconfía de todo. Y finalmente encontramos que la impedancia de la descarga variaba con la frecuencia. ¿Por qué? Porque el tiempo de tránsito que le lleva al ion ir de un digamos del electrodo corona hacia el otro electrodo, en un punto empieza a ser comparable con la frecuencia que se está poniendo en el que se quiere reproducir, ¿sí? Y eso genera básicamente un cambio de esa capacidad que tenemos cambia, ¿sí? Y eso hace que se nos desajuste y por eso nos cambia la fase, ¿sí? Bueno, con lo cual, bueno, lo que ven en distintos colores son cómo va cambiando este giro de fase en función de la distancia, ¿sí? Bien. Bueno, y tiene... ¿De dónde sacamos la expresión? Bueno, el fenómeno es el mismo que ocurre con las válvulas, ¿sí? Las válvulas también tienen esto, pero como lo que se transporta en las válvulas son electrones y no iones, que son más livianos y van más rápido, ¿sí? El fenómeno este ocurre mucho más abajo en frecuencia, ¿sí? Entonces, esto en principio nos lleva a desestimar lo que sería realimentación, salvo, bueno, que sea hasta donde se puede mantener la frecuencia en fase, la corriente en fase con la tensión, ¿sí? Bueno. Bueno, un aspecto atractivo de los transductores iónicos, pues hasta acá parecerían desventajas en general, pero... La limitación, vos seguís, vos tranquilo. Cuando al poder encontrar que al poner muchos hilos se comportaba como un plano, ¿sí? Como un diafragma plano, ¿sí? Entonces podemos permitirnos hacer un diafragma tubular, ¿sí? Un radial Strahler, como el radial Strahler que había mostrado Dani, ¿sí? Entonces, uno de los prototipos que hicimos fue un cilindro, ¿sí? De hecho, lo medimos y daba perfecto una circunferencia el diagrama de radiación. Esto es útil porque en principio se puede hacer la forma del diafragma que uno quiera, ya que como el diafragma, digamos, no hay una parte móvil, no hay nada que se mueva, el diafragma puede ser bueno, como uno quiera, ¿sí? Bueno, esto se armó, funcionó generó sonido, perfecto, y a través de, bueno, esas coincidencias, digamos, hubo un chico que estaba justo trabajando con nosotros, que después fue a trabajar a la Universidad de Quilmes, y ahí están, justamente en este momento están la gente de la Universidad de Quilmes mostrando cristales sónicos, y ellos habían hecho un trabajo caracterizándolos experimentalmente y teóricamente, habían hecho un prototipo, un cristal sónico, pero para poder caracterizarlo con mediciones necesitaban un radiador justamente cilíndrico, ¿sí? Ahí nos juntamos entre los dos y bueno, esta es la imagen de cómo era el prototipo del cristal sónico. El cristal sónico ya lo verán, sí, pues no sé, lo malo que me parece que justo coinciden, pero básicamente un cristal sónico, para hablar simple, es para determinadas frecuencias esta pared se va a comportar como una pared, este array de tubos, y para otras frecuencias se va a comportar, van a ser transparentes, ¿sí? Entonces la idea fue colocar el radiador cilíndrico en el centro del cristal sónico, ¿sí? Y se hicieron agujeros dentro de la la cavidad está entre las dos tablas, ¿sí? Y la idea fue justamente generar sonido y medir en distintos puntos, ¿sí? Y lo que pasaba era que para las frecuencias para las cuales el cristal sónico se comportaba como una pared, iba a aumentar el tiempo de decaimiento de la señal, ¿sí? Bueno, eso es un trabajo que estamos ahora enviando a HASA, ¿sí? Sobre los resultados, ¿sí? La frecuencia entre las cuales hay frecuencias, las frecuencias no permitidas por el cristal sónico, se quedan confinadas dentro de la cavidad, ¿sí? Y eso hace que el tiempo de decaimiento, o sea, este es tiempo de decaimiento, frecuencia, el tiempo de decaimiento aumenta. ¿Sí? Acá no se ve bien, el trazo, digamos, el continuo, es el promedio de las mediciones en todos los puntos, ¿sí? Y bueno, dan un claro incremento alrededor de las frecuencias no permitidas, que eso justamente era lo que teóricamente se había predicho, ¿sí? Con lo cual, digamos, lo que quería decir, mostrando todo esto, es una aplicación concreta en la cual se puede utilizar este tipo de parlantes y no se puede usar otro. ¿Por qué? Porque en un lugar muy pequeño se puede generar una fuente cilíndrica, ¿sí? Y, digamos, no requiere mucha complejidad en lo que es el armado del prototipo, ¿sí? Bueno, es lo que quería contarles brevemente de los parlantes que venían, ¿sí? Ahora Martín le va a contar electroestáticos. No sé si quieren preguntar algo. Si fui muy rápido, fui un poco rápido porque venimos... Sí. Una sola cosa. Sí. ¿Por qué con plasma frío y no con plasma caliente? Bueno, se decidió por una de las ramas por un tema de tiempo, digamos. Había que elegir uno de los sistemas y preferimos este, pero se puede también investigar sobre lo que es con RF o lo que son con llama, ¿sí? Es una cuestión de encarar para uno de los lados, porque, de nuevo, hay muy poco escrito a nivel científico de esto, y bueno, cualquier cosa que se aporte es nuevo, digamos, ¿sí? Pero sí, no quita que en un futuro volvamos y trabajemos en otro sistema. Bueno, lo dejo con Martín. Bueno, mi nombre es Martín Harris. Voy a estar presentando justamente los parlantes electroestáticos, un motivo de investigación y de mi tesis en el laboratorio de la SEAC. Sí, un poco ya se le adelantó Daniel Sinewald. Ahí está. Bueno, ya viendo un poco la introducción de Daniel, voy a tratar de ser un poquito más rápido porque son muchas las diapositivas que tenemos, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña explicación en cada una para no aburrirlos y además no tenerlos tanto tiempo retenidos. Bueno, en principio el funcionamiento del parlante electrostático. Bueno, aparte, vamos a ver primero la estructura, cómo se arma, ¿sí? Tiene los extremos dos estatores, ¿sí? Sobre esos estatores van a estar modulados justamente la señal de audio. La idea es que sean rígidos y tengan justamente perforaciones para permitir el paso de sonido. Y en el centro vamos a tener el diafragma. La idea básica del diafragma es que sea un material justamente de muy baja masa, cosa que los principios de resonancia por mecánicos que tengan ese diafragma estén por arriba del rango audible. O sea, elevar por arriba del rango audible cualquier principio de resonancia que tenga por la masa del mismo. Sí, nosotros utilizamos Mylar de 8 micrones, tenemos de 2 también, y la verdad que dentro de los 20 kHz no era perceptible justamente esos principios de resonancia. Lo que tenemos después son unos espaciadores, ¿sí? Este sistema tiene que ser perfectamente simétrico, ¿sí? Para poder asegurar su funcionamiento. De esa forma cancelar armónicas pares. Y por otra parte también que no se arme arcos entre el diafragma y el estator, ¿sí? El espaciador servía para eso. Vamos a la siguiente. Bueno, acá podemos tener... Bueno, déjame comentar que, ¿sí? Que la masa del Mylar es menor que la masa del aire que se va a mover. Es una de las cualidades fundamentales del parlante electrostático. Claro, es justamente... O mejor dicho, el secreto del éxito. Entonces estamos moviendo el aire con algo que directamente no es perceptible para el mismo, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco cómo se demuestra el funcionamiento del mismo, ¿sí? Acá tenemos los estatores, justamente el diafragma, algo que no les había comentado, es que la idea es que tenga cargas, ¿sí? Distribuidas por toda la superficie, ¿sí? Uniformemente distribuidas, es muy importante eso. Y justamente cuando sobre el estator aparece una polarización, ¿sí? Que forma un campo eléctrico en el confín del diafragma, ¿sí? Lo desplace. Aparece una fuerza eléctrica, Q por E, ¿sí? El campo va a estar dado justamente entre los dos estatores y va a permitir el aire libre del diafragma desplazarse.